www.movimientosocialdemocracia.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Y después de estas melodiosas canciones que nos han recordado el día de, pues, ¿qué se festeja? Los enamorados. Pues más que nada yo me acordaba de mi mamá y de todas las canciones que ponía, pues hace ya tiempo. Pues damos comienzo a esta edición, esta nueva edición de Amateur. Les habla Pepe Toño. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando, sintonizando a través de el 97.3 de su FM y a través de la voladora.net en el oriente del Estado de México. Y pues en todo el territorio nacional y también desde el extranjero. También Ariel Guerrero, te saludo. Así es, muy buenos días. Pues comenzando una emisión más de Amateur. Y pues con este frío que de repente se dejó venir del norte, señores y señores. Pero eso no impide que estemos aquí presentes completos. Y aquí está Eladio Domínguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos nuestros amables radioescuchas que cada 8 días nos acompaña en su programa Amateur. Y como bien dice Ariel, pues está haciendo frío, así que hoy les vamos a regalar unas calientitas canciones para que sigan festejando el Día de los Enamorados, ahora que pasó San Valentín este jueves 14. Ojalá lo hayan pasado muy bonito. Y ahorita como está tan frío el clima, si tienen la oportunidad de seguir acostaditos en su cama, pues qué mejor que escuchándonos. Y ahí les vamos a tener unas cancioncitas para que estén un rato melosos. Así muy es. Bien, pues empezamos con... Hoy no va a haber frase de la semana porque, sí, bueno, Amateur está de manteles largos. Así está, de manteles largos, porque como les habíamos comentado en ediciones anteriores, pues aquí compañero César Ariel y junto con otros colaboradores tenemos un proyecto que es una edición impresa de Amateur. No solamente ya nos va a poder escuchar a través pues de las ondas radiales, sino también va a tener oportunidad de leernos, de leer por ahí algunas cuestiones que va a publicar Ariel o que publicó Ariel, ya de hecho ya es un hecho. El día de hoy ya vamos a estar repartiendo la edición número 0 de Amateur, Ariel. Así es, la edición número 0 que se supone que tenemos que estar repartiendo en la semana, pero bueno, algunas complicaciones técnicas que surgieron por ahí. Pero bueno, ya vamos a estar repartiendo el periódico. Este periódico va a ser quincenal, lo van a poder encontrar, va a ser en blanco y negro de inicio. Si tiene buena respuesta, que la respuesta va a venir de parte de ustedes, la gente que nos escuche, la gente que nos va a leer, pues lo vamos a ir cambiando el formato. Y bueno, es un periódico que va a ser quincenal, lo va a encontrar en puestos de revistas aquí en el centro de Amecameca, en algunos locales también, en Tepetlispa, en Ozumba, en Ayapango, y realmente pues va a tener información sobre las diferentes ligas deportivas, tanto de los municipios alrededor como de Amecameca, reportajes también, y también va a haber un columnas de gente que nos está ayudando, como es Verónica Galicia, que es la directora de La Voladora Radio. Tiene una columna de política, sin ser tan marrulleros, pero sí metiéndonos un poquito a la política, y pues todo lo del deporte, y las muy buenas y muy recomendables columnas, los reportajes que hace José Antonio, Pepe, de los diferentes ligas que hay aquí en el municipio. También vamos a tener por ahí una sección cultural que no nos dio no nos alcanzó el espacio para meterla esta edición, pero que a partir de la siguiente edición también la va a poder usted disfrutar. Amateur número 0, ya en el puesto de revistas más cercano. Sí, ya mañana usted, algunos ya los van a poder encontrar hoy, pero el día de mañana, si usted va por su periódico en su lugar acostumbrado, ya lo va a poder recoger. Este número es gratuito. Así que, pues, chin, el que no lo tenga. Sí, pues, ¿no? está bien padre. De hecho, aquí lo estoy, lo tengo en mis manos. Aquí estoy muy contento de estarlo ojeando. Pues, aquí la portada dice campeones. La Universidad Alzate de Ozumba se corona campeón. Tienen ahí una entrevista con Eder, que ya lo tuvimos aquí. Tuvimos una entrevista muy padre con él. Nos contó muchas anécdotas de sus... cuando estuvo jugando en primera división. En la parte de atrás incluso viene... los programas de La Voladora Radio, y ahí pues está en grande nuestro programa Amateur. Entonces, pues entrele, está bien bonito, tiene un montón de secciones bastante interesantes, como mis compañeros ya les comentaron, pero qué mejor que ustedes lo tengan en sus manos, y ahora que es gratis para que después le sigan entrando y estén al tanto de los deportes locales y todo este rollo cultural. Muy bien, pues al principio va a ser gratuito, ¿no, Ariel? Después se va a pedir una pequeña cooperacha, porque pues ustedes saben que pues hay que, el hay arte... Que, hay que comer, ¿no? Así es, el arte. Más que un beneficio económico para nosotros, pues es para costear un poquito también la edición del periódico, porque... Pues nada, es gratis en esta vida, manos. No, ¿qué pues más quisiéramos? Y las puñaladas son gratis. Los tamalitos y el atole de estar en la mañanita ahorita con el frío, pues... No, el atole y los tamales, pero del 12 de diciembre, sí son gratis. Sí, son totalmente pero, gratis. Pero bueno, eso es. En esta ocasión se los vamos a regalar. Esperemos que a usted le guste. Y la idea principal de la publicación, pues es, sobre todo, que usted es el protagonista, señor. Así es. No las personas inalcanzables que a veces... pues llegamos a ver en la televisión o en otros medios impresos, pues no están a nuestro alcance, tienen otra vida muy diferente, ¿no? Así es. Y bueno, aquí, como bien dice el eslogan, tú eres el protagonista de este periódico. Este periódico está hecho para ti, para que veas qué es lo que haces a nivel deportivo y pues para darle realce también al deporte aquí en América, que hace falta mucho eso aquí en esta región. Y bueno, ya referente a lo que es el programa de radio, hoy vamos a tener la visita de unos competidores que van a estar en el Popobike 2013 Ameca-Meca, del equipo Ameca Racing Team. Nos van a estar acompañando aquí, nos van a estar platicando de lo que esperan para esta carrera. Y bueno, pues Pepe, no hay nada más que decir que pues comenzamos con la parte impresa de Amateo. Así es. Enhorabuena para todos nuestros compañeros que están involucrados en este proyecto. Y pues para nosotros mismos, ¿no? Pues un aplauso. Esperemos que nos apoyen también, así como nos han estado apoyando aquí en el programa radio. Sí, y pues si gustan mandar sus mensajes aquí a nosotros en el programa, les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Amateur Radio FM Ameca-Meca, y tenemos ahí una pantallita de un balón de fútbol con la forma de una radio, ahí entonces nos pueden encontrar, o en Twitter, es Amateur Radio, ahí nos pueden seguir y ponerse en contacto con nosotros. Así es, pues vamos a una rola. ¿Cuál es, mi querido Pepe? Lou Reed, Satellite of Love, para todos los enamorados en este venga, día. Venga, Amateur. Pasado 14 de febrero. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love. that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Son las 11:15. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos a Amateur Radio después de habernos deleitado con esta cancioncita de Lou Reed, Satellite of Love. Pues bien. Estábamos comentando lo que hay pues ahorita en el primer turno de Amateur, que vienen pues las cosas de... digamos en el Facebook y en el Twitter que hay por ahí, Eladio. Sí, por aquí ya nos dejaron un comentario, bueno, un me gusta, gracias por escucharnos a Jorge Galván, que nos está escuchando, le mandamos un saludo, muchas gracias. Y pues recordándoles nuestras redes sociales, Amateur Radio FM, Amecameca, y Twitter, aquí, no seas grosero, Pepe, no me avientes las cosas, estamos románticos y este sacando el ponqueto que lleva dentro. Sacando el cobre. Perdón, aquí ya está aventando sus trapitos. Y en Twitter nos pueden seguir como Amateur Radio FM, por ahí pueden ponerse en contacto. Ahí está. Bueno, pues nos vamos a las noticias locales. Amateur siempre va primero. Ahora sí, ahí estamos. Ya me escuché. Bueno, pues vamos rápidamente a dar el rol de juegos de Ayapango para el día lunes. Cosmos se enfrenta contra el Madrid a las 7, Valencia contra Héroes del Norte a las 8, San Pancho contra el Real Soporza a las 9. El martes, el Leones Negros contra Don Gato a las 7, el Lyon... Don Gato. Hola, Don Gato. quizá los leones negros. Sí, se van a comer a Don Gato. O a lo mejor al revés, ¿no, Daniel? Sí, ¿quién sabe? Porque Don Gato es bien mañoso. Y se invitan a Matute. Y a Cucho. León contra Chimecos a las 8. Cuadrados contra Juventus a las 9. El día miércoles, Oporto contra Milan a las 7. Parma contra el Ranchito a las 8. Francia contra los Charros a las 9. El día jueves, el Esparta contra Hijos Desobedientes. Ahí juega Eladio a las 6. Real Madrid contra Cotolengo. UAM City contra Milan Z. Y Arsenal contra la Roma a las 9. Para el día viernes, Portugal contra Nápoles. San Miguel contra Necaxa. Chivas contra San Cristóbal. Y UDG contra River Plate a las 9. Esto es en lo que se refiere en la parte de Ayapango, de fútbol rápido, para la semana. Y para esta semana también hay algunos partidos. Mire, yo quisiera comentarles en este espacio, ahora aprovechando que estamos dando el rol de juegos, que si ustedes están interesados en que Amateur Prensa vaya a cubrir sus partidos, pues échenos una llamadita, ¿no? Ahí en Twitter, en Facebook, ¿saben qué? Sí. Yo juego tal día, a tal hora, y con todo gusto lo programamos, enviamos un corresponsal para que corresponsal de guerra. Exactamente, para que cubra los partidos. Ariel Guerrero, que es un guerrero, va a ir a cubrirlos. Corresponsal de guerra. Los vamos a ir a cubrir. Bueno, algunos partidos de la Liga Regional. En Chalma, el Deportivo Chalma contra Chelsea a las 10. La Piedad contra el Cruzeiro a las 11:40. A las 13:20 Atlante contra Bolton. Es parte de algunos de los partidos que están ahí. Y bueno, pues Pepe, hace 8 días ganó el equipo de Alzate en la final de Rosario. Estuvo buenísimo, César. Fíjate que llegamos ahí cerca de la 1:00 p.m. y se estaba llevando a cabo la final de la segunda, en donde pues el compañero de Incufide juega ahí Juan. Entonces pues ellos ganaron un partido, pues la verdad poco vistoso, mucho golpe, ya la gente ya está un poquito grande, le echan muchas ganas, pero vaya, fue la final de segunda. En la final de la primera, la Universidad de Alzate contra los Vaqueros, pues sí fue un duelo de altura, porque vienen así puro tipo de arriba de 1.80, y pues estaba dura la competencia ahí en las tablas. La Universidad de Alzate iba perdió los tres primeros cuartos por un margen de hasta 10 puntos. Y la Universidad de Alzate en el último cuarto les dio, pero con todo, y aparte no dejó que metiera ni un punto los Vaqueros. Los Vaqueros tuvieron un par de oportunidades de ahí de tiros libres, no las metieron, así fue así de cardíaco, y pues les dieron la vuelta los de la universidad y salieron campeones. Un muy buen encuentro. Lástima de las instalaciones de la cancha del Rosario, una cancha muy fea, ya muy resbaladiza. Hubo 3 caídas, un par por banquitos y una por el suelo, que está bastante feo. Y pues también la gente sí abarrota el lugar, pero pues no tiene un espacio en donde... Sí, no es cómodo, están parados. No es cómodo. Y es difícil poder habilitar esa cancha, porque como está en la calle, todo el mundo tiene acceso, pues imagínate, el mantenimiento tendría que ser mayor, ¿no? Uh-huh. Fuera de eso, pues el espectáculo es bueno, la gente ya se acostumbró a esa liga, a ir a ese espacio deportivo. Qué bueno que lo ocupen, qué bueno que haya ese tipo de espacios. Lo malo es que pues yo lo veo muy difícil para que podamos mejorar ese tipo de lugares. Sí, es complicado, pero bueno, se están abriendo otros espacios y en donde se puede ir a practicar deporte a buen nivel, como el que se practica en Rosario. Y bueno, para terminar esta sección, el rol de juegos de básquetbol de Fray Martín de Valencia, el sábado 6 de febrero, Castores contra Chickens, Titanes contra Cuñados. A las 5, a las 6, Mad Chicken contra Vaqueros. A las 9, Oklahoma contra Cuñados. A las 8, Mini Rockets contra los Novios de Tu Hermana. Y para el día domingo, Blazers contra Fantasmas. Fusión contra Ángel Sport. A las 11, Ciervos contra Fantasmas. A las 12, Shanas contra Magisterio. A la 1, Ciervos Titanes. A las 4, Chicken Boys contra Vipers. A las 3, Chicken Grills contra Patriots. A las 4, las mismas contra Clippers. A las 5, el 5 en Apuros contra Patriots. A las 6, Laboratorios América contra Bullets. A las 7, 5, Naporos contra New Grills. Y a las 8, Deuce contra Bullets. Es parte de la... Hay un saludo a los Deuce, ¿no? A los Deuce que... Pues, ¿vas a jugar ahí, Ariel? Ahí vamos, ahí estamos jugando, haciendo el ridículo nada más, cansándome nada más. Por algo se empieza, no termina, mano, ni el primer cuarto, ya estoy sacando la lengua. Pero bueno, empieza, man, es bofe. Parte de... es lo que tenemos ahorita aquí en la parte local. de Amateur. Muy bien, pues. ¿Vamos a lo internacional ahora? Sí, vamos a lo internacional. ¿Salimos? Venga, salimos y entramos. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, pues esta semana tuvimos actividad de la Champions League. Se vino el partido más esperado de esta primera ronda de juegos, que fue el Manchester United contra Real Madrid, jugado en el Santiago Bernabéu, el cual se creó mucha expectativa. Se creía que el Madrid podría volver a llegar a la senda del triunfo, pero se topó con un Manchester United con muchísima suerte, con un arquero David De Gea, que generalmente tiene sus días fatales, pero esta vez el hombre fue la estrella del equipo. Y bueno, quedaron empatados. La eliminatoria sigue abierta. Se va a definir todo en Manchester, en Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. Y bueno, pues un Madrid que estuvo arriba y arriba y arriba intentándolo. Este golazo de Cristiano Ronaldo. Primero se puso arriba el Manchester United con gol de Dani Welbeck. Cuando el Madrid estaba en pleno dominio, por ahí un disparo de Cuentrao que pegó en el poste. Y sin embargo el Madrid se fue arriba, pero no pudo, hicieron los cambios. Y con Chicharito en la banca, por cierto. Y bueno, pues el Madrid no pudo. Fíjate que el gol se lo encuentra en muy buen momento el Manchester United. Sí, sí. Y sorpresivamente, ¿no? Yo estaba siguiendo la transmisión a través de internet un poco cortada, pero sí se veía que el Madrid podía, pues, irse en el marcador primero. Sorpresivamente llega el gol del Manchester y casi, pues, antes de terminar el primer tiempo, Cristiano Ronaldo se levanta. Sí, un golazo, voló. ¿Viste cuánto saltó? Arriba de 2 metros. Sí, qué bárbaro, ¿no? O sea, el defensa, con relación al defensa que lo estaba cubriendo a Cristiano, los pies, el defensa no brincó. Y los pies de Cristiano casi le llegan al hombro. Sí, o sea, sí. Fue impresionante la forma en cómo se levanta. Impresionante. Ese tipo, le pone el balón en la orilla y no, pues eso fue, fue un golazo. Un gran gol. Fue un gran gol. Sí, se le va a complicar al Madrid. Yo creo que tiene la posibilidad de hacerlo porque ya le ha ganado al Manchester en Old Trafford. Por ahí hubo un partido en el 2000, el cual el Madrid se levanta con un triunfo 3-2. Y elimina al Manchester. El Manchester, esta cuota de un gol le conviene mucho por el factor de visita. Y bueno, pues todo se va a decidir. Y bueno, ahora esperar esta próxima semana. Se viene un partido también muy importante, que es el del Barcelona contra el Milan. En teoría el Barcelona la tiene sencilla, en teoría, por las broncas que ha tenido el Milan. El Milan, si bien ya tiene a Balotelli en sus filas, él no va a poder jugar ese partido porque ya se había inscrito con el Manchester City para jugar la Champions. Uh-huh. Entonces el Milan va a tener que jugar con los jugadores que ya tenía registrados. Y bueno, vamos a esperar a ver qué tal les va. Eso fue lo que sucedió en la Champions. Hubieron otros resultados por ahí, pero bueno, básicamente lo importante era hablar de este. En lo nacional, ¿cómo andamos, Ariel? Fíjate que de lo nacional, la nota es el Toluca, porque fue a Argentina y le ganó 2-1 al Boca Juniors en un partidazo. Muy bueno. Y la verdad es que qué bueno, porque ya los argentinos por allá son nuestros clientes. El Guadalajara le costó trabajo a los argentinos. El Cruz Azul también. Pumas jugó una final de Sudamericana con Boca Juniors, que se fueron hasta los penaltis, pero les cuesta trabajo, sobre todo al equipo de Boca Juniors, ganarle a los mexicanos en su propia cancha. Y lo demostró en la semana el Toluca, les puso un baile. Y por ahí falló un penal, ¿verdad? También. Fíjate que esos partidos suelen ser realmente difíciles, no solo por la cancha, sino por la afición. En Argentina, la afición, perdón, y por el arbitraje también, ¿no? Son muy rudos también ahí en cuestión de arbitraje cuando juegan con argentinos allá en Sudamérica, aunque el árbitro sea de otra nacionalidad, siempre hay preferencia por los argentinos. Sí. Esta vez el Toluca sacó el fútbol y pues vamos a ver qué sucede contra el América. Así regresamos a continuar platicando un poquito de lo nacional, ¿no? Así es. Vamos con canción, Eladio. Así es, esto es del soundtrack de Blade Runner, One More Kiss Dear, para seguir con lo romántico. Venga, Mateo. One more kiss dear, one more sign. Treasure.

Dern, esto es el soundtrack de Blade Runner, una película básica para ver, básica de la ciencia ficción, básica también de la cuestión humana, ¿no? Sí, también básico, de los replicantes y todo esto. Todo esto es básico en amateur, básico. Señores. Pues miren, yo les voy a contar que hoy a las 8 de la noche va a empezar una fiestecita, se va a llevar a cabo una fiesta en el Bosque Esmeralda, con la presencia de los Dínamo, los Def Caballeros, el Cadáver Exquisito y DJ Amaro. Esto es en Abasolo, sin número, en Amecameca, Estado de México. La calle de Abasolo es la calle lateral del mercado, entonces ustedes se van todo derecho y como a 10 minutos después de que termina el pavimento está el Bosque de la Esmeralda y está muy padre el lugar. Pues va a haber esta noche de campamento, fogatas y rock and roll. Tenemos pases dobles para quien guste al 97852-52, nos pueden marcar y aquí les vamos a dar unos pases. Les vamos a regalar unos pases y también se los vamos a regalar vía Twitter y vía Facebook, Eladio. Ajá, en Facebook nuestro grupo es Amateur Radio FM, Amecameca, ahí síganos, denle me gusta, y en Twitter es Amateur Radio FM, ahí sí nos pueden encontrar. Exactamente, quien quiera pases dobles, pues aquí se los regalamos con mucho gusto. Así es. Seguimos con la cuestión nacional, ¿no? El fútbol, fíjate que los Jaguares ganaron ayer al Tijuana, y Tijuana pues segunda derrota consecutiva después de perder con el América. Hijo. Esos Jaguares como que quieren. Quieren morder, pues se comieron al Cholo. Y el Tijuana que ya se me está desinflando después de que en el primer tiempo, en el principio del primer tiempo de partido contra el América la semana pasada, sí se veían bien fuertes y se veía que iban a darle al América con todo. De repente, el América se va con todo y que les gana, sí. Pues sí, les saca las garras. Un partido aquí. Bien. Y a pesar de que el América iba con menos jugadores, terminaron con mucho menos jugadores. Pues para hoy, a las 17 horas, creo que el partido más atractivo de la jornada, Sergio. América-Toluca, un Toluca que viene motivado con la victoria y una América que está jugando bien, es la realidad, aunque seamos antiamericanistas, aunque no nos guste, la realidad es que la América está jugando bien, sí, pero adelante de ellos tienen a unos Tigres, que si la América está jugando bien, los Tigres les dicen quita que ahí te voy. So, hablando de la América y con referencia a algo que leí el día de ayer, Consulta Mitofsky sacó una encuesta sobre los equipos más populares de México. Le sigue ganando, obviamente, el Guadalajara, ¿no? Al América. Pero el América es el equipo más odiado de la Liga Mexicana. Eso ya es pues sí, más que claro. Y qué bueno que lo sepan aprovechar en sus eslogan, ¿no? Así es, ódiame más. Y los vamos a seguir odiando. Miénteme más. El otro juego que va a estar bueno también, Pachuca Cruz Azul, va a ser un juego bastante bueno. Cruz Azul, que está invicto, no ha perdido, tiene algunos empates, dos derrotas. Sí, esos empates están ahí muy bien. Sí, muy, muy malos, pero bueno, no ha perdido el Cruz Azul y se enfrentan a un Pachuca que está empezando a despegar también. Tigres va contra el Santos, un juego de equipo norteños, y los Tigres la verdad es que son un avión, es un equipazo el que trae el Tuca Ferretti. Y Santos no, se anda desmoronando, ¿no? Sí, no anda fino. El Mourinho mexicano no lo está levantando, ¿eh? Pues oye, imagínate. O sea, ya tenemos aquí al Capello, ya tenemos al Mourinho, ¿no? Hay que hacer lo propio, señores. No, sí. El León se enfrenta contra el San Luis. El León que, pues, es su última oportunidad para ganar en este torneo. Si no le gana al San Luis, no le va a ganar absolutamente a nadie. Exacto. Atlas Monterrey. Que el Atlas ya mandó a Querétaro a la Liga de Ascenso. Y Pumas Morelia el día de mañana. Puebla Guadalajara en un buen partido. El Puebla está jugando bien, ¿eh? Ojalá y se dé un buen partido. Con la Fontaine. Ojalá allá se dé un buen partido aquí con nuestros vecinitos del Puebla. Y Guadalajara que necesita ganar para convencer a la afición. Para que sean campeones, mano. Y el Atlante contra el Querétaro. Querétaro, qué bueno, ya el Atlante, ¿qué decir de ese partido, no? Bueno, ya sé eso, señores. Ay, cada quien si los quieren ver, pues. Si quieres echarse un sueñito sin problemas, los que tengan problemas de insomnio, pueden el domingo a las 16 horas ver el de Querétaro. Y pues después hablando, de la comida, ¿no? Hablando de poco de un mexicano que apenas se fue a España, Javier Aquino fue convocado por el Villarreal y podía debutar ante el Hércules, ¿no? Órale, está bien, ¿no? Suerte para él. Y fíjate que allá en España los primeros dos suben directo a la primera división. Y después hay una promoción con los para cuatro los otros, que le siguen. Ajá, los otros cuatro. Ahorita el Villarreal está en séptimo lugar. Arriba de él está el Barcelona B. Pero el Barcelona B no puede jugar la promoción porque pues, es filial del Barcelona. Uh-huh. Por lo tanto, ahorita como están las cosas, podría jugar la promoción. Y a lo mejor tener un poquito de suerte y llegar a la primera división de España, que sería lo padre para Aquino, ¿no? Lo que está buscando. Ojalá y se le puedan dar las cosas a este joven jugador que promete bastante en España, que es una plaza bastante difícil, una de las más fuertes del mundo. Y pues ahí están los mexicanos en el extranjero. Tenemos ahí una... Un anuncio. Bueno, ¿se te descompuso tu computadora, Pepe? Fíjate que siempre sí, se me descompuso y ando buscando el disco duro, mano, porque pues utilizo una de la manzanita y pues no lo encuentro fácilmente. Pues fíjate que ahí en Compumás, en Fray Martín de Valencia número 61, el local que estaba antes enfrente de la gasolinera, puedes ir a adquirir tus cosas de computadora. Su disco duro del cerebro, entonces. Yo también tengo disco por ahí. Me anda fallando el disco duro, entonces vamos a Compumás. Seguramente encuentra lo que necesita. Sí, dense una vuelta en sus nuevas dirección, como ya lo hemos comentado, en Fray Martín de Valencia. Bueno, pues ya terminamos con esta parte. Y hoy nos visitan un equipo que va a participar en el Popo Bay llamado Ameca Racing Team. Y aquí están sus integrantes y se pueden ir presentando. A ver, tenemos a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Háblale aquí al micrófono. Sin miedo, háblale al micrófono. Acércate un poquito más para que te escuchemos. Galicia, y vamos a competir en la categoría Elite en la Popo Bike Internacional. Por allá, Mauricio. Buenos días, soy Mauricio Pérez Galicia. Vamos a competir en la categoría Elite. Estamos pues, ahora sí que gustosos de participar en esta carrera y que sean aquí en Amecameca. Ahora sí que damos la bienvenida a todos los ciclistas y ojalá que pues, hagamos con un buen resultado. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Carlos Gael Rojas Galicia. Vamos a participar en la categoría Elite Varonil en la Popo Bike. Y pues estamos muy orgullosos de representar a nuestro municipio en esta importante carrera. Mauricio, cuéntanos un poco qué cosa es la categoría Elite, ¿de qué se trata? La categoría Elite es un ejemplo, bueno, sí se puede decir que la máxima categoría de competidores de los, así que profesionales, se puede decir, ya dan 5 vueltas y sí es un gran esfuerzo O sea, que están en el máximo circuito, jóvenes. Se puede decir que sí. ¿Ustedes son de aquí, de Ameca? Aquí, de Ameca. Todos somos. Han estado compitiendo en otras ciudades de la República Mexicana, ¿no? ¿A dónde han ido a competir? Pues hemos ido el año pasado, estamos yendo a nacionales, a Puebla, a Guanajuato. Hacía todas las carreras. Lástima que no tenemos el apoyo, la economía suficiente para ir a todas las nacionales. Así que pues por este medio a lo mejor podamos tener un patrocinio. Tenemos todas las ganas de representar a Meca, el Estado de México, y pues sí, que nos apoyen si es con algo que quisieran. Sí, claro, ese es yo creo que el medio más adecuado para que ustedes puedan pedir el apoyo que necesitan para poder para seguir compitiendo. ¿Qué edad tienen ustedes? Pues la verdad, bueno, tenemos 20 años y 23. 23 años casi, la mayoría estamos en sub-23 y en expertos elites que casi es la misma categoría, okay. Dan la misma vuelta, que son las 5 vueltas. O sea que cada categoría se distingue por el número de vueltas que dan al circuito. Ajá. Ok, y ustedes están en el top, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? Allá, aquí, ya Gustavo. Aproximadamente 7 años, bueno, compitiendo en elite son 2 años. Pero sí, desde que yo recuerdo tenía yo 13 años, ya empezamos a darle a la bicicleta. De hecho, mi papá se llama Antonio Rojas y él fue el que nos enseñó esto. Y también él mucho tiempo estuvo compitiendo en la categoría Elite. Entonces, gracias a tu papá fue que tú también te metiste por ahí al ciclismo. Sí, sí, pues sí, es bonito y nos gusta y pues de herencia. ¿Y qué tanto es caro comprarse una bici y todo eso? No, pues ya de hecho una bicicleta para competir profesionalmente sí ya viene valiendo más de, por lo menos para que la traigas bien, por lo menos más de 30,000 pesos y pues sí, yo creo que sí no es algo muy alcanzable para todos. Es más de lo que vale mi automóvil, mano. Sí, fíjate que esta carrera se divide en dos partes, Pepe. La primera parte es la Classic, donde corren 30 kilómetros y la segunda parte es la Marathon Bike, es donde van a correr ellos, son 50 kilómetros y bueno, se van a enfrentar a competidores como el campeón mundial de la Popo Bike, que es Pericles, que ya está entrenando, que ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo esta semana, y se le ha hecho una ruta nada sencilla, ¿eh? Sí, ¿ustedes ya recorrieron la ruta? ¿Cómo está ahí por allá, Carlos, la ruta? Está muy exigente, muy... Bueno, tiene mucha subida exigente, unos tramos muy largos de subida, muy exigente, la bajada es muy técnica y pues es muy exigente toda la pista. O sea que la verdad sí se van a venir a enfrentar tanto los internacionales como ustedes a una ruta dura, ¿no? Sí, muy dura. Actualmente alguien los está ayudando con su... para competir. Bueno, ahorita tenemos un equipo de 9-10 competidores. Estamos así que tratando de pedir un apoyo para las refacciones de las bicis, más que nada porque pues son caras y pues a lo mejor no tenemos los recursos para adquirirlas fácilmente. Y pues por medio de pues a lo mejor vamos a, bueno, tenemos todas las ganas de participar en esta carrera y dar el mejor resultado que se pueda. O sea que depende del resultado que ustedes puedan tener este domingo que viene. Van a participar el domingo, ¿no? El domingo. El domingo que viene pueden tener la oportunidad a lo mejor de tener ahí algún patrocinio, ¿no? Un patrocinio. Probablemente. ¿Y cómo funciona esta cuestión de los equipos? Porque yo he visto en algunas ocasiones el Giro de Italia, uh-huh, o el Tour de France, y pues he visto que los equipos, pues ahí más o menos, pues ahí van todos juntos, ¿no? Pero ¿qué haces en un equipo? Bueno, ¿ustedes corren por equipo o corren individual? Exacto. Corremos individual. Cuenta que un equipo va por sus diferentes categorías, infantil A, infantil B, ya va así dependiendo de las vueltas. Nosotros de categoría Elite somos tres, ya infantil B pues hay uno. O sea, de distintas categorías, pues llevamos casi cada uno. Ya es como, bueno, se forma el equipo, pero cada quien corre individual en su categoría. Ah, ok, entonces esto no es un trabajo en equipo, sino simplemente individual. Ah, exactamente. Perfecto, perfecto. Pues denme chance, chavos, de irnos una canción. Esto se llama First on the Gang, de el señor Morrissey, aquí en Amateur. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. And the poor tiempo. Regresamos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues regresamos a Amateur. Estamos aquí entrevistando al equipo de Ameca Racing Team, que van a competir en el Popo Bike, que se va a realizar el próximo domingo. Y bueno, les comentábamos y platicamos fuera del aire, ustedes están entrenando diario y en la ruta, ¿cómo se están preparando para la competencia? Pues sí, hemos estado entrenando de diario por las mañanas y un poco en las tardes lo más que se pueda, porque pues de hecho tenemos que trabajar para poder solventar nuestros gastos en el entrenamiento y pues en la casa, ¿no? Porque pues igual hay que comer, hay que tener varias cosas y pues sí, el tiempo que más se pueda lo ocupamos entrenando. En la mañana, no sé, de 6 de la mañana a las 9, 9 y media y de ahí a trabajar a las 6 y de las 6, pues no sé, llegar, descansar un poco y entrenar en la casa. En rodillo, no sé, haciendo ejercicios, sentadillas, desplantes, no sé, lo que sea. Pues están preparando. ¿Ustedes entran en la ruta que se va a correr el Popo Bike o entran en otro lugar? Pues hay varias pistas. El paisaje aquí en Ameca hay mucho monte. Se puede entrenar en cualquier tipo, bueno, en cualquier monte. Todo tiene una exigencia, todo mucha subida. Y más que nada esta pista está muy bien para los elites. Sí se van a esforzar, nos vamos a esforzar mucho y sí va a haber un desgaste físico óseo pleno. Pues yo veo una ventaja de ustedes sobre los competidores, es que pues entrenan aquí donde va a ser la competencia y en la semana que entrevistábamos a este campeón mundial le había costado la subida de la primera parte del circuito, entonces ustedes ya lo traen, ya se la conocen, entrenan a la altura que debe ser, entonces yo creo que es un plus que tienen ustedes a su favor. ¿Qué lugares han obtenido en competencias pasadas? ¿Cómo les ha ido? ¿Y en dónde? Bueno, en mi caso, yo he competido en Zitácuaro, Michoacán, en una categoría nacional, en la cual tuve un resultado de séptimo lugar a nivel nacional, en mi categoría. ¿En qué categoría estás? Mi categoría es Experto Sub-23. Experto Sub-23, pues el séptimo lugar, pues es un lugar bastante bueno, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo en la rodada? En esta categoría llevo corriendo como 2 años y medio, por lo menos. 2 años y medio. Y bueno, es que las condiciones de Ameca para un atleta son óptimas. Ya nos lo decía la vez pasada el campeón de box, Galio, ¿no? Estamos en en las condiciones óptimas para un buen desempeño. Sí, la altura y la cuestión del oxígeno que existe aquí en Ameca realmente sí nos da para que nos pongamos pues más fuertes que los demás, más fuertes inclusive que la gente que viene a nivel del mar o que está a una media altura, ¿no? Aquí de verdad tenemos esta ventaja que por la capacidad pulmonar que tienes por la altura. Te vuelves más fuerte por la capacidad pulmonar y pues eso es una ventaja que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué expectativas tienen para este Popo Bike? Ustedes como equipo, como en lo individual, ¿qué lugares piensan tener? Pues yo creo que todos venimos, todos queremos ganar, ¿no? O sea, cada vez que alguien compite, nadie quiere competir para perder o para llevarse el segundo lugar, el tercero. Todos quisiéramos siempre ganar. Vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a poner en práctica lo que hemos entrenado, lo que sabemos hacer, y pues el lugar que obtengamos va a ser satisfecho para nosotros, satisfactorio para nosotros, y pues está, de hecho pues nos vamos a medir con los mejores del mundo, y pues vamos a lo mejor que se pueda, ¿no? O sea, un tercero, un cuarto, un primero es lo mejor para nosotros. De hecho, el primer lugar sería lo máximo. Y pues, no sé, ganarle a los internacionales estaría muy, muy bien. Qué bueno que tengan esa visión, chavos, porque muchas veces vas a una competencia y sabes que está el campeón mundial, ¿no? Y dices, ching, pues a lo mejor llego, no sé, en un décimo lugar, ¿no? O algo así. Está bien que tengamos ese fundonor, como dicen por ahí, ¿no? Para aspirar a lo más grande. Y pues yo les deseo toda la mayor de las suertes. Los vamos a estar apoyando, vamos a estar siguiendo por ahí su actuación en el Popo Bike, en Amateur. Y pues Y bueno, hacemos la convocatoria para la gente que nos está escuchando, para aquellos que estén interesados en patrocinar aquí a los muchachos, que la verdad le están echando ganas, que tienen toda la actitud del mundo, porque realmente muchos pueden pedir el apoyo, pero pocos pueden tener la actitud que ellos traen de ganar y de, sobre todo, de enfrentarse con los mejores y decirles que les voy a ganar, porque eso no todo el mundo lo dice, ¿eh? Exactamente, no, sí, qué bueno que tengan esa mentalidad, chavos. Pues no nos queda otra más que agradecerles su visita y pues desearle la mejor de la suerte el día domingo. Y vamos a estar ahí siguiendo lo que ustedes hacen, tanto aquí en el radio como en la parte de la prensa. Es un motivador para la gente aquí en Ameca, para que vean que sí se puede hacer deporte, aún no teniendo los recursos necesarios. Yo creo que son un buen ejemplo para esta comunidad. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Saludos a la familia y gracias por escucharnos. Y pues esperemos que tengamos el mejor resultado y gracias a ustedes por recibirnos y darnos la oportunidad de expresarlo, bueno, lo que tenemos acá y dar lo mejor de nosotros para esta carrera que es el Popo Bike. ¿Por allá quieres mandar saludos a alguien? No, igual a la familia y pues gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar acá. ¿Por aquí? Pues también muchos saludos a la familia, a los que nos han echado la mano, nos han apoyado en este deporte y pues nada, vamos. Así a que esperemos que nos sigan apoyando, bueno, nuestras familias, el caso de mi papá, les agradezco mucho a la familia que nos hayan apoyado, a los papás, a todos, o sea, que todo es el equipo que siga formando y pues no sé, al municipio a ver si nos puede apoyar con algo, no sé, cascos, lo que guste, ¿no? Vamos a dar todo el esfuerzo para esta carrera y esperemos que salgamos victoriosos en esto. Pues sí, mucha suerte les deseamos aquí, sus amigos de Amateur, y ya saben, aquí tienen su casa, cuando quieren regresar, algún mandar mensajes o algo, los vamos a estar apoyando. Gracias, ¿vale? Pues sí, vamos a ir a una rolita, mi pequeño y gracioso compañero Eladio. anda muy amoroso, Ariel. Estamos muy amorosos. Sí, esta canción es de Yo la Tengo, se llama My Little Corner of the World. Venga, Mateo. Thank you. 97.3, La Voladora Radio. Ahorita regresando del próximo corte, vamos a hablar de un deportista que estuvo por aquí. Y bueno, Pepe tiene aquí los detalles. Ese cuate es una de las figuras que va a participar en el Popo Bike dentro de 8 días aquí en Ameca. Su nombre es Pericles Ilias, es de nacionalidad griega, nació en Atenas. Ese competidor podría ser pariente de nosotros. ¿No es Pericles? No, es Pericles. Pericles. No. Pericles es otra cosa, estimadísimo Ariel. Nació el 26 de junio del 86, o sea, tiene 26 años el chavo. Pues no, vaya, sí, no, es una muy buena edad para ser competidor de alto rendimiento. Ha estado en diferentes equipos, tanto amateurs como profesionales. Ya tuvo 3 equipos a nivel profesional. Desde el 2007 está incursionando en esta categoría. Y pues él es ciclista de montaña. Se ha llevado todo en Grecia desde el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Se ha llevado todo. Y pues vámonos a un corte y regresamos con para platicar entrevista sobre él. Vientos. Amateur. Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y un minuto. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y Pepe, ¿se te antojan unos quesitos? Pues fíjate que sí, unas quesaditas de quesito acá, sabroso, o para botanear con un vinito, estaría bueno. Y fíjate que el Ranchito Café, ahí donde venden quesos, está abriendo su cafetería en Postla. Hay música en vivo los jueves y los viernes a partir de las 19 horas. Así que, pues si te antoja un cafecito o ir a comprar un buen queso, allí en cafetería El Ranchito, que está en Poxtla, en la calle Nacional número 100, pues te puedes lanzar. Saliendo, no, nos vamos, ¿no? Pues vamos a tomarnos una lechita, ¿no? Tu lechita y a dormir. Una lechita, y a dormir. Un yogurcito, yo creo que también venden yogur, cremita. Sí, y tu cafecito. Para un taquito dominguero con un pulquito también allá en Poxtla. No, ya se armó su fin de semana. Exactamente, señor. Bueno, presentamos aquí a Adriana Daniela Guerrero. Ella es periodista y maestra tiene una maestría en educación en inglés. Bueno, ella nos está apoyando en la parte de amateur prensa y nos hizo el favor de hacerle esta entrevista al competidor que habíamos mencionado en el corte anterior, a griego Pericles. Él se está hospedando ya aquí en Ameca y bueno, hubo una rueda de prensa en la semana en la que nos invitaron y Adriana nos hizo el favor de hacer la entrevista. La entrevista está en inglés, la va a ir traduciendo y bueno, pues suéltenla. Venga. Suelten al perro. Bah, cierto. Suelten a Pericles. ¿Cómo ves dejar que se presentara tu hermana, güey? champions, the world champions? It's a great feeling because it's the first time for me to go on the world champion. It was my dream and came true. Great. ¿Qué sientes de ser el campeón mundial? Es un sentimiento grandioso porque es la primera vez que gano el campeonato mundial. Era mi sueño y se hizo realidad. What are your emotions or your feelings to be here in the Popo Bike? For me, it's the first time to be here in Popo Bike, also in Mexico. It's my first experience. Mm-hmm. I like so much the place because it's a lot of mountains, and yes. I like to train in the mountains. Today I did some part of the race, and it was really nice. There is a lot of uphills, technical. ¿Cuáles son tus emociones al estar aquí en el Popo Bike? Para mí es la primera vez de estar aquí en el Popo Bike y también en México. Es mi primera experiencia. Me gusta mucho el lugar porque hay muchas montañas y me gusta entrenar en las montañas. Hay muchas ventajas técnicas. Do you think it's a good experience or a good chance to prepare yourself? Yeah. It's for me to also a chance to prepare my season. My season starts with this race. Also good because here is a high altitude. Yes. For us it's important this. I will be here 2 weeks, so it's I think it's a good chance for me to start my season. It's great. Así que es una buena oportunidad para prepararte. Sí, también es una oportunidad para preparar mi temporada que empieza con esta carrera. Gracias a la elevada altitud que para nosotros es importante. Estaré aquí 2 semanas, así que creo que es una buena oportunidad para iniciar mi temporada. We can see you on Sunday or yes, Sunday. Sunday. Sunday. And how long does the race going to take? I think around 2:15, 2:20, around here. And how do you prepare yourself? Here. Yes, here. I have not so much training. I have maximum 4 hours training. ¿Cuánto tiempo dura la competencia? Me parece que 2:50, 2:20. ¿Y cómo te preparas? ¿Aquí? Sí, aquí. Bueno, no he tenido mucho entrenamiento. He tenido máximo 4 horas de entrenamiento y nada más. I have some interval trainings and that's all. And what about the jet lag? The jet lag is the second day now for me, and it's really difficult because now I want to sleep. Yesterday we had a big travel because we lost our flight and we ate 20 hours in the Paris for take the next flight. So we came here yesterday after for me 3 days of travel. Yeah. I start Monday from my house and I came here Wednesday. And now the first days will be difficult for my body, but I think after 5-6 days will be all okay. ¿Qué hay sobre el desajuste de horario? Uf, es el segundo día para mí y es muy difícil, porque ahora quiero dormir. Ayer tuvimos un viaje muy duro porque volamos muchas horas. Esperamos 20 horas en París para tomar el siguiente vuelo. Así que yo llegué aquí ayer después de 3 días de viaje. Inicié el lunes en mi casa y llegué aquí el miércoles. Fue algo muy difícil para mi espalda, pero después de 5 o 6 días estaré mejor. ¿Cuándo es la primera carrera? Porque eso es como pretemporada. ¿Cuándo corres primera carrera y en dónde? You said you're aquí? No, aquí es pretemporada. Uh-huh. Pero ellos van a competir en Europa. ¿Cuándo? Okay, when is your, where does your competition take place in Europe? The next competition? Uh-huh. After Popo Bike, I have 10th of March, the national championship for marathon in my country. Then I will go in Italy and I will start the international races I have in Italy. After I have a World Marathon Series in France. Mm-hmm. And then a lot of races. ¿Cuándo es tu primer carrera en Europa? La siguiente competencia, después del Popo Bike, estaré el 10 de marzo. Tendré el maratón en mi país. Después iré a Italia a la carrera nacional. Después estaré en Francia y luego tendré muchas otras carreras. It's a long year for you. A long year, yeah. Every week we have a race. Oh, yeah, great. Yeah. Well, we thank you very much. You're welcome. Yeah. Así que es un largo año para ti. ¿Sí ya conoces el circuito? El que va a correr el domingo. Okay. Did you already? How do you say? Have you rides on your bike here around or no? Yes, yes, yes. I did today the small lap, the blue lap. Mm-hmm. Yeah. 33 kilometers, yes. It's really difficult because the first part of the race is always slow up. Down the ground, it's not very easy to ride because it's a lot of power. You need to put more power for go fast. Mm-hmm. Also, because of the high altitude, you feel your breath every time, and I think it will be a strong race. Así que es un largo año para ti. Sí, es un año largo. Cada semana tenemos una carrera. ¿Ya has recorrido la ruta? Sí, sí, la roja y la azul, los 33 kilómetros, sí. ¿Qué te pareció? Muy difícil, porque la primera parte de la carrera se trata de ir subiendo poco a poco y la tierra no es muy fácil de andar, porque hay mucho polvo. Necesitas poner más fuerza para ir más rápido y también por la altitud tan elevada, tu respiración cada vez disminuye. Él ahorita recorrió la primera ruta, la azul, lo que dice, pues la roja. Con lo poco que ha visto, ¿considera que Ameca podría ser después ya considerado ya en lo que es el circuito que ellos corren? Do you think that with what you have seen through this training that you yes have in these days, do you think that this place could be an international location for these kind of racings? Yeah, of course they can be. Yeah, because there is a nice place, quiet place. There is a lot of tracks, a lot of roads where you can do. Also more long, also more short. You can do a lot because there is. Because of the mountains. Yeah. Okay. Con lo que has visto y recorrido en estos pocos días, ¿crees que este lugar puede ser considerado una locación internacional adecuada para este tipo de carreras? Sí, claro, porque es un lugar lindo, tranquilo y pienso que hay muchas pistas, muchos caminos que puedes recorrer y también gracias a las montañas. Pues ahí está la entrevista que le hizo nuestra compañera aquí de Amateur. El señor pues ahí mascaba más o menos el inglés, ¿no? Se le entiende muy bien lo que dice. Y pues pobre de él, porque yo no sé si venga a una competencia en la que se le va a dar una buena lana, porque viene de muy lejos, ¿no, Adriana? Y para 3 días de viaje. Sí, bueno, antes que nada, buenos días o buenas tardes. No sí, sé si señores. Buenas tardes. Estamos Adriana. Hola, ya estoy por acá. Ya tradujimos la entrevista y bueno, fue un placer entrevistar a Pericles porque es una persona muy sencilla, a pesar de haber sido el campeón mundial y ya tiene un largo recorrido. Entonces, pues no sabemos realmente cuáles sean. Por lo que él nos comentó, la razón por la que está aquí es para entrenar. A él le sirve muchísimo el entrenamiento en la montaña. Les sirve, como escuchamos en la entrevista, para poder iniciar su temporada. Entonces para él es una parte de entrenamiento muy importante y le gustó mucho el lugar para que pueda entrenar aquí e iniciar su temporada en Europa. Sí, porque después de ese viaje tan y de esa escala tan terrible, invernal, de 20 horas ahí en Francia, pues la verdad está muy difícil. La va a tener difícil, sobre todo por eso, porque el viaje realmente cansa muchísimo y un viaje de esa naturaleza, Ariel, pues realmente. Sí, él por eso se viene 2 semanas antes, viene y básicamente lo que viene aquí a hacer él es pretemporada, porque el circuito que él corre pues es en Europa. Entonces viene a hacer pretemporada y pues ya se dio cuenta que venir a hacer pretemporada aquí a Meca pues no la tiene tan sencillita, Yo espero que a partir de este evento que vamos a tener Popo Bike dentro de 8 días aquí en el municipio, pues pueda haber gente que se interese en seguir trayendo de este tipo de maratones, este tipo de competencias de alto rendimiento aquí al municipio para que pues también nos traigan un billete, ¿no? Pues sí, una derrama económica importante para el municipio, porque aparte acaba de pasar el carnaval, pues la gente viene, gasta su dinerito, se viene esta competencia que trae más de 1,500 competidores. Y aparte la gente que viene con ellos, entonces imagínense también la derrama económica y la importancia que tiene este Popo Bike para el municipio. Muy bien, pues ahí, muchas gracias Adriana. Por nada. Te esperamos pronto aquí en Amateur con otras colaboraciones. Sí, claro, ¿no? Que sí, por aquí estaremos. Pues ahí pueden leer a Adriana también en Amateur Prensa. próximamente en su cine favorito, no, no es cierto, en su stand, en su stand de prensa favorito, por ahí se va a estar vendiendo y se va a estar regalando este fin de semana a Amateur Prensa. Pues vamos a una cancioncita, Eladio, Domínguez, ¿cómo estás? Vamos a un minuto, tenemos un minuto todavía. Eladio, ¿qué tenemos por ahí en las redes sociales? Pues sí, ya nos comentaron aquí, bueno, mejor dicho, nos pusieron me gusta a varios estados de debilidad, no, ¿dónde? Facebook. Y bueno, pues nada, que sigan siguiéndonos por aquí en Amateur Radio FM, Amecameca, denle me gusta en la página de Facebook. En Twitter nos pueden buscar como Amateur Radio FM para que nos dejen sus comentarios. Y bueno, también si quieren ganarse boletos, ¿verdad, Pepe? Porque sí, al rato pues vas aquí, a estar acá, cantándole a... Vamos a estar cantándole aquí, a las estrellas, a los meteoritos. A los meteoritos. Los meteoritos. Vamos a tener una noche de rock and roll con los Def Caballeros, con los Dynamo, con los Cadáveres Exquisito y DJ Amaro en el Bosque de la Esmeralda. Pueden llevar su cobija humana y pueden llevar su casa de campaña. Nos vamos a un corte, señores. Y regresamos a Amateur. Tiempo. Regresamos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 16 minutos. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. La Voladora Radio. 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Cream. 97.3, La Voladora Radio. Pulse con My Number. My Number. Un grupito ahí indie pop que nos gusta por aquí en Amateur. Sí, claro, muy lindo. Estábamos comentando que... Ah, bueno, antes que nada quiero mandarle un gran saludo a mi hermano y amigo más peludo de todos, Eric Gren Campos García. Cumplió años esta semana. Entonces le mandamos muchos saludos. Felicidades, Culpa. Mr. Chispa. Pues sí, ahí está lo que ha salido en Amateur. Y se vienen buenos eventos para este fin de año. Sí. Ya quiere acabar el año. Ya está. Para este fin de mes, el día de... Ya quiero acabar el año. Ya que se vaya, ¿no? Porque anda medio pesado el inicio de año. Está yendo mi Que se vaya el año. Bueno, para este fin de mes, por ahí van a estar algunos grupos presentándose. El próximo domingo va a estar Jamiroquai. Y los Maccabees también van a estar el día lunes. También buen grupo, los Maccabees. Y va a estar bueno, también se los Maccabees, a mí los vi en el... ¿cuándo fue? En el Corona Capital. Con esta chica salió a tocar una rola con ellos. Con esta, Florence and the Machine. Florence and the Machine, ahí tocaron una rola. Yo fíjate que no le entro tanto a esos grupos. Sí, no. Muy chavos, tío Eladio. No. Abusado. pues sí, se vienen cosas importantes en la música. Ya confirmado los Stone Roses, ya estamos listos para ir. Que ahorita viene la ola inglesa. Bien todo. Cañón, ¿no? De los noventas. Blur. Viene a tocar al Vive Latino y también viene a tocar un día. Ya antes, confirmó. Oye, pero vienen solitos. Puro ya contemporáneo, mala onda, ¿no? Pero date cuenta cómo todas las bandas... No, digo, mala onda para nosotros porque nos estamos siendo rucos. No, pero fíjate que las bandas, digamos ya clásicas que se están volviendo a escuchar. O sea, todavía siguen jalando un buen de gente, o sea... Jalan más que incluso las nuevas que están saliendo, sigue lo clásico, ¿no? Porque las de las nuevas bandas, pues son poquitas las que... Ahorita estábamos comentando que la que vale la pena para el sábado en el Vive Latino junto con Blues es Tame Impala. Así es. De hecho, ya me hiciste cambiar la opinión de vender mi boleto para ir a ver... Exactamente, hay que ir a ver a los australianos que vienen con toda la onda psicodélica. Sí, está interesante verlos estos chavos. Y bueno, pues sí, contentos de que Blur viene y van a tocar solitos en el Plaza Condesa el viernes 15 de marzo. Entonces ya están enterados a los que les lata el Britpop, no deben dejar de ver a Blur. Y también si tienen chance de lanzarse a los Stone Roses, una banda clásica del sonido de Manchester, como se le llamaba... A ese movimiento de los 80s, ¿no, Pepe? Sí, es Ian Brown y compañía, pues vienen a presentarnos después de algunos años que estuvieron inactivos. Sí, se vuelven a juntar y realmente con dos discos cambiaron totalmente la escena en Manchester. Viene abriendo un chico que se llama Jake Book. Ajá. Que realmente están hablando muy buenas cosas de él. De hecho, sus canciones están padres. 19 años tiene. 19 años tiene el chamaco. Trae todo el mood, ya sabes, de chico inglés acá, ¿no? Músico. Y. Lo recomiendan ampliamente los mismos Stone Roses. Esperemos que den un buen espectáculo. Debe ser, para abrirlos. Ahora, hablando de otro género, pero también bien padre, va a venir Motorhead a la ciudad. Saludos al oso, que él es. Exactamente, la onda. Slayer y toda esa onda. Slayer, van a venir en el Hell and Heaven. Puede ser que hagan una edición de Hell and Heaven completo aquí en el DF. Pero sí, ya Motorhead ya confirmó. Motorhead está... El plato fuerte, ¿no? Pero Testament. Anthrax, no soy mucho de metal. Pero hay mucha banda, ¿no? Testament, Anthrax, todos los que están metidos en el heavy. El metal ya está como en el underground. Pero llegando estos otros exponentes, Slayer también viene. Vas a ver que va a salir la... Qué bueno, ¿no? Va a salir del closet toda esa banda metalera, ¿no? Y ahí está la banda que ahorita se junta en el Tianguis del Chopo. Exacto. Los cada sabadazo, pues yo creo que seguro van a estar por ahí. Cuidado con esas tierras. Oye, el festival que está en Guadalajara también va a haber un festival de metal, ¿es, ¿no? Es en Hell and Heaven. Hell and Heaven, Hell and Heaven. Va a venir Motorhead, va a estar Slayer, va a estar Testament. Y por ahí otro grupo, también bueno de metal va a estar. Pues antes de irnos vamos a la última rolita, a la última rolita. Estos son unos cuantitos, se llaman Robota. Muy buenos, se los recomiendo. Esto es Let's Get Physical, Robota en Amateur. Thank you. 97.3 La Voladora Radio. Ahí estuvo Robota, un trío de feño, un trío que se dedica pues a rescatar todos esos sintetizadores análogos del pasado, de los 70s y 60s. Un dato interesante es que pues todos los instrumentos, o casi todos los instrumentos que utilizan ellos, han sido sacados prácticamente de la basura, mano. ¿A poco? En tianguis, allá en el DF, hay gente que pues en esas épocas pues los utilizaba, pero pues ya los dejó aventados, y otra gente que pues se los encuentra y dice, pues ¿qué es esto? ¿Qué es este tecladito, no? Y pues vamos a venderlo en 500,000 pesos, cuando en eBay, por ejemplo, están valuados en 30, 40 pesos. Se encuentran unas reliquias, se encuentran muy buenas joyas, tesoros. Y ellos hacen música solo con sintetizadores análogos. Y si no me equivoco, el sample que le estaban metiendo esa voz era de Frank Zappa, ¿eh? Al parecer sí es. Frank Zappa, el que está por ahí. Robota se llama el grupo, pues esperemos que... Interesante, les haya gustado. Y pues esta fue una edición más, señores. Ya nos vamos, mi queridísima Chío. Muchas gracias por la producción. Ariel Guerrero, muchas gracias. Estamos escuchando la próxima semana. Y pues... nos estamos viendo en otra emisión de... Amateur. Arroz. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur!